pequeña y máxima. Ay, yo no sé por qué no sales de mi mente desde que yo te vi. Like, y aunque esa noche yo no estaba muy consciente, un beso fue suficiente, aparentemente. Solo me queda un recuerdo de esa noche, como tú y yo solo terminaba en mi coche. Ya regresa en la disco que encontré, aquella que nunca me dio su nombre. Y hoy pienso en ti y no sé ni tu nombre. Quiero algo de ti, no puedo dejarte de pensar. Y hoy pienso en ti y no sé ni tu nombre. Quiero algo de ti, volvamos a portarnos mal. Vivo la vida buscando aunque sea una huella, por un sendero, un camino que me lleve a ella. Pensando en ti me dejo aquella noche pasajera, siento que se me va la vida entera. Y es que yo no te veo, pero te siento como siento al viento. No puedo olvidarte, esa es la realidad. Y aunque me cueste trabajo volver a intentarlo, voy a remediar la situación. Preguntaría día y noche por tu nombre, pagaría recompensa por tus besos, daría todo lo que tengo por tenerte y que me hicieras tu hombre. Y hoy pienso en no sé ni tu nombre. Quiero algo de ti, no puedo dejarte de pensar. Y hoy pienso en ti y no sé ni tu nombre. Quiero algo de ti, nos vamos a portarnos mal. Todo como dos desconocidos, así fue que nos conocimos. Entre el humo y el alcohol nos envolvimos, sin darnos cuenta en mi carro caímos. Y entre la incomodidad fue que nos comimos. Y yo sintiéndote y no sabía si gato tú tenías. Solo yo quería conquistarte, repecharte para tal esa perfecta simetría. El otro día ni su nombre sabía. Todo fue tan rápido que hasta me río de tan solo pensar en ti, bebé, me causa escalofrío. Y quisiera volver a sentirte otra vez al lado mío, para estarle un par de meses perdido. Aún recuerdo esa noche como tú me miraste. Todavía recuerdo. La química formó un romance, algo especial. Quizá fue todo lo que tomaste, pero recuerda que encima de mí terminaste. Y de nada de esta noche me arrepiento. Al contrario, pienso que esto fue perfecto. Y quizás, amiga, no tuviste el tiempo de decirme tu nombre. Ay, yo no sé por qué no sales de mi mente desde que yo te vi. Aunque esa noche yo no estaba muy consciente, un beso fue suficiente, aparentemente. Solo me quedan recuerdos de esa noche, como tú y yo solo terminamos en el coche. Y al regresar a aquella disco que encontré, aquella que nunca me dio su nombre. Y hoy pienso en ti y no sé ni tu nombre. Quiero algo de ti, no puedo dejarte de pensar. Y hoy pienso en ti, no sé ni tu nombre. Quiero algo de ti, volvamos a portarnos mal. Alessi, B, Go, Mr. A, Señor F, los reyes del perreo, junto a los sucesores, Jakin y el Máxima, el pequeño Tiny haciendo desastre, Sosa, Master Twist.